Podcast en vivo. RedEasy.org transmite podcast en vivo con temas y agendas en alfabetización multimedial, teletrabajo, contenido TIC y cultura digital. Cada sábado programación de audio web. Escúchenos en RedEasy.org. Podcast en vivo. Podcast en vivo de RedEasy. Premiado en el concurso Maestros sin Fronteras, Podcast Educativo Transmitierra 2011, categoría Productor de Podcast, entrevista a un experto, abril de 2011. Día de la Tierra 2012, celebrando otro año. RedEasy participa con los temas: residuos electrónicos en el contexto latinoamericano, flujos de compra, uso y desecho para computadoras y celular en Colombia. Colaboramos con Puentes al Mundo. Residuos electrónicos en el contexto latinoamericano. Este podcast resume un aspecto de la investigación adelantada por Prince y Cook, que analiza las características del mercado de PC en América Latina, los equipos en desuso y sus circuitos de recuperación, reciclaje y o disposición final de los mismos, sus partes y sus materiales. Una hipótesis es que el reacondicionamiento de equipos y componentes de carácter comercial y privado es mucho más eficiente que la recuperación social desde ONG y gobierno. De modo complementario, el reciclado informal de materiales utilizado por cartoneros y chatarreros es mucho más relevante desde el punto de vista cuantitativo que el realizado por empresas de recolección de residuos o gobierno. Se eligieron 6 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, porque se considera que, por su peso proporcional, tanto de PIB como en población, representan más del 80% de la región estudiada. Hay 2 plantas de recuperación de tipo social ubicadas en Montreal y Bogotá que mantienen exitosas experiencias realizadas. Investigaciones sobre el parque de PC en uso arrojaron un resultado global según el cual se mantiene en funcionamiento 73% de las ventas de PC acumuladas desde el año 1983. Es decir, que casi 30% de PCs que se vendieron desde el lanzamiento de los primeros equipos en el año 83 hasta el año 2009 no están en funcionamiento. Cabe agregar que, como en el mundo, en la región también puede deducirse que la relación PC-habitante guarda una fuerte correlación con el PIB per cápita. Otro dato que debe ser tenido en cuenta en cualquier política o programa de reciclado de PC en la región es la importancia de los equipos armados o ensamblados localmente, muchos de ellos sin marcas internacionales y producidos por pymes locales con cierto grado de informalidad en su adquisición o comercialización. En Argentina, la proporción de equipos armados localmente es de 75% o más. En Brasil, bajo licencias de importantes marcas, en algunos casos se produce más de 95% de los equipos. Ya en el nivel de protección, hace casi imposible importar y ser competitivo. En Chile, se arma localmente 60% de los equipos comercializados cada año. Igual porcentaje arrojan Venezuela y Colombia. En tanto, México ensambla localmente 50% de los equipos vendidos. Cifras universales. Un equipo PC típico contiene, en proporciones variables, 25% de partes recuperables, 72% de materiales reciclables como plásticos, metales ferrosos, aluminio, cobre, oro, níquel y estaño, 3% de residuos contaminantes, tales como plomo, mercurio, berilio, selenio, cadmio, cromo, sustancias halogenadas, clorofluorocarbonatos, bifenilos policlorados, policloruro de vinilo, ignífugos, arsénico y amianto. Los RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aportan 70% a los residuos totales de metales pesados. Para fabricar un PC se utilizan 240 kilos de combustible, más de 10 veces su peso, 22 kilos de químicos, 1.500 litros de agua, entre 1.5 a 4 kilos de plomo por tubo de rayo catódico, más metales pesados como mercurio, berilio, cadmio y otros. La cultura del desecho. La cultura de consumo y de la obsolescencia programada nos ha hecho asumir como norma que algunos equipos electrónicos, computadoras, teléfonos celulares, televisores, equipos de música y otros aparatos de uso diario hayan sido diseñados para un periodo limitado de vida útil. Pero según un estudio realizado por el Grupo de Trabajo para los Residuos Eléctricos y Electrónicos de la Unión Europea, este tipo de desechos, fundamentalmente computadoras y teléfonos celulares, representa el 4% de la basura total en Europa, y su eliminación se está convirtiendo en un serio desafío. La basura informática es solo una pequeña parte, entre 7 a 12% del volumen de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Gran parte de la basura informática corresponde a la microinformática, PC, impresoras, tubos de rayo catódico y sus periféricos y accesorios. Si se comparan los desechos electrónicos anuales per cápita en diversos países, se encuentra que en Estados Unidos se produce más de 5 kilos, en España 4, mientras que en Argentina se producen 1.6 kilos per cápita, de los cuales aproximadamente 10% se debe a equipos de computación. La movilidad generó como consecuencia nuevos desechos tóxicos tales como baterías, cableados e infraestructuras de conexión que son altamente contaminantes. Otros equipos electrónicos de la sociedad del conocimiento no deben ser despreciados en la consideración del problema. Teléfonos móviles, DVD, HD-DVD, pantallas de plasma y LCD, cámaras digitales, HDTV, centrales telefónicas, teléfonos inalámbricos, consolas de juego, computadoras Palm o asistentes digitales personales PDA, entre otros, crecen más rápidamente y prometen tasas de penetración mucho más altas. Algunas empresas han comenzado a implementar estrategias dirigidas a disminuir los RAE: Hewlett-Packard, Epson, IBM, Apple y Sony, entre otros proveedores, tienen políticas de canje de equipos usados. Reconocen entre 10 y 50 dólares. También surgen empresas de recolección y reciclado que retiran desde lotes mínimos de desechos electrónicos y pagan o cobran un cargo ínfimo por el retiro. Equipos en desuso. La aceleración en el proceso de adopción de tecnologías por parte de la población latinoamericana no alcanza las cifras del consumo de los países desarrollados, pero sí se incrementan exponencialmente los riesgos ambientales. Se calcula que las actividades de recuperación pueden producir 80 dólares por tonelada. Actualmente se están desechando 10 millones de dólares al año, y en los próximos años los países de América Latina y el Caribe desecharán más residuos informáticos que en los 20 años anteriores. Por otra parte, gran parte del parque de PC en uso tiene asociado una impresora y otros periféricos menores. Puede estimarse que hasta el año 2005 se habían acumulado unos 20 millones de impresoras, unas 30.000 toneladas en desuso. En este tipo de equipamiento, la posibilidad de recuperación de equipos o partes es ínfima, así que casi inmediatamente conforman residuos, los cuales son reciclables en gran parte. Los elementos más contaminantes están asociados a los insumos, tales como tintas, cartuchos, etc. La cantidad de impresoras en desuso se obtuvo del cálculo de los resultados de ventas globales, que estiman que la cantidad de impresoras vendidas es igual al 65% de la cantidad de PCs vendidos y que el 45% de las ventas acumuladas entre los años 1983 y 2005 se encuentran sin funcionamiento. Los equipos en desuso y sus residuos crecen más rápido que la normativa, la conciencia ambiental o los programas eficaces para su manejo. Recuperación de tipo social. Los beneficios económicos y ambientales del reacondicionamiento de computadoras, tanto en los países donantes como en los países receptores, dependen en gran medida de las maneras en que se implementan los sistemas de transferencia y reacondicionamiento. En América Latina y el Caribe no está todavía suficientemente avanzada la industria del reciclaje de equipos electrónicos por empresas privadas. Una de las consecuencias es que las empresas y las instituciones públicas que renuevan periódicamente sus equipos no encuentran otro destino para los equipos obsoletos que desecharlos como basura o donarlos a organizaciones con fines sociales. Con frecuencia, los factores que impiden la donación son el desconocimiento de la existencia de organizaciones que reciclan equipos con destino social y la burocracia que suele requerir el acto de donación. Según concluyen los investigadores Bassi y Finkelevich, en el informe final Análisis de los impactos sociales de la transferencia de equipos de informática usados. Actualmente, las organizaciones o particulares donantes en los mismos países en que se efectúa el reciclado de equipos necesitan estímulos para donar sus equipos informáticos en desuso, además de la ventaja de deshacerse de ellos. Es muy probable que las donaciones aumenten si se facilita la adecuada política fiscal, acompañada de una facilitación o disminución de trámites burocráticos, campañas de publicidad en las que las empresas puedan mejorar su imagen social, así como campañas de sensibilización sobre los beneficios sociales y ambientales de la donación de equipos para su posterior reciclaje. En América Latina y el Caribe, las organizaciones que se dedican al reacondicionamiento de computadores son todavía escasas. A pesar de los evidentes esfuerzos invertidos por las organizaciones, la cantidad de equipos recuperados es baja, excepto la empresa Computadores para Educar de Colombia, que recupera más del 70%, pero invierte en la compra de repuestos. Para cubrir 150 establecimientos primarios y secundarios, el Instituto de Tecnología de Monterrey, en México, invirtió $210,000 en el reciclaje de 1,000 computadoras usadas. Suponiendo que se han podido reacondicionar un porcentaje alto, 70%, equivalente a 700 equipos recuperados, el costo de cada equipo recuperado se elevaría a más de $200. Todo Chilenter invierte en la importación de equipos usados, por lo que presenta los costos más altos. La Fundación Equidad usa los mismos repuestos de otros equipos para reacondicionar los que produce, pero en estas circunstancias reacondiciona la mitad de los equipos recibidos en donaciones locales. Ninguna de ellas vende el producto de sus esfuerzos de recuperación. Los dona, a su vez, a escuelas y organizaciones comunitarias. Por tanto, en los precios mencionados no se encuentra ningún margen de beneficio. Es interesante señalar que Elecom, la empresa de armadores de Buenos Aires, vende PC recuperados a $120. ¿Es esto realmente social y económicamente rentable? La investigación concluye que el reciclado o recuperación social efectuada por organizaciones sociales, tal como se efectúa en la actualidad en América Latina y el Caribe, resulta ineficiente e ineficaz a los fines del reciclado. Circuitos del manejo de los equipos en desuso y sus RAE. Ruta 1. Almacenamiento transitorio, que es más frecuente en empresas que en hogares. Las causas pueden atribuirse al desconocimiento de qué hacer con los desechos y a la falta de un responsable interno en las empresas que se encargue de disponer los equipos electrónicos en desuso. Las campañas informativas y sitios web con información especializada son útiles para superar la etapa de almacenamiento provisorio, reorientar los equipos usados a centros de recolección y hacer transparente el mercado de equipos usados. Ruta 2. Reuso y recuperación comercial. Los servicios técnicos y armadores de PC recuperan entre el 60% en empresas y el 35% en hogares de los equipos en desuso. Es necesario aclarar que el ciclo de vida de los equipos reacondicionados es 3 veces más corto que el de los equipos nuevos. Al finalizar su vida útil, gran parte de estos equipos terminan en vertederos, sin tratamiento para evitar la contaminación. Ruta 3. Recuperación social realizada por organizaciones comunitarias. Se deben a las donaciones, y es mínima, 0.1% en empresas y 0.0% en hogares. Ruta 4. Reciclado de PC con tratamiento de residuos. Incluye planes de canje. Determinadas empresas como Silkers S.A. en Argentina, Recicla en Chile, aprovechan los materiales y reciclan los residuos o los aíslan para que no contaminen. Otro caso es el de la empresa IBM de Argentina, que entrega sus equipos en desuso a la Unite Parcel Service, servicio de transporte, la que a su vez los deriva a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, la cual dispone los desechos sólidos en la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Estos equipos son destruidos, pues la empresa desea evitar su reuso. Ruta 5. Materiales arrojados a vertederos sin tratamiento alguno. Este destino es notoriamente más alto en los equipos desechados por hogares que en los de las empresas. En síntesis, finalizamos este estudio sobre los residuos electrónicos en el contexto latinoamericano con el análisis DOFA a la actividad RAE. Debilidades: inacción, niveles crecientes de chatarra digital, baja aplicación de la ley, conciencia ambiental planetaria muy baja, alta proporción de armados locales con cierto grado de informalidad. Oportunidades: legislación proactiva, extensión a la región de políticas corporativas, integración de un ciclo virtuoso integrado vertical y horizontalmente y sustentable entre recolección, reciclado y recuperación con fuerte impacto social directo e indirecto. Fortalezas: bajas penetraciones actuales, espíritu solidario, la necesidad como externalidad positiva, rentabilidad de la minería urbana. Amenazas: agendas políticas regionales llenas de otras urgencias, burocracia ineficiente, creciente acumulación de RAE, desvalorización del impacto social del mercado. Material extraído parcialmente del capítulo Recuperación y Reciclado de PCE en América Latina y el Caribe, escrito por Alejandro Prince en el libro Gestión de Residuos Electrónicos en América Latina, editado por UCA Silva y la Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en América Latina y el Caribe del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo y Ediciones Sur. Podcast en vivo. Escúchenos en redeasy.org. Flujos de compra, uso y desecho para PC y celular en Colombia. El acelerado proceso de crecimiento de la industria de tecnología de información ha dado origen a un nuevo problema social y ambiental: el manejo y control de los volúmenes crecientes de aparatos y componentes electrónicos obsoletos, en especial los que provienen de la telecomunicación y los sistemas de informática. Frente a una disposición final inadecuada, por ejemplo relleno sanitario, incineración, procesos de reciclaje informales o artesanales, los equipos electrónicos postconsumo se convierten en residuos potencialmente peligrosos y de alto impacto al medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de algunos compuestos tóxicos en su estructura, por ejemplo metales pesados, plásticos con materiales pirorretardantes bromados. Por otro lado, los metales preciosos y otros componentes que pueden recuperarse tienen un valor económico importante en el mercado del reciclaje. En Colombia, el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAE, constituye una oportunidad para la creación de un nuevo mercado teniendo en cuenta el volumen de equipos en desuso. Actualmente, no existe una infraestructura para reciclar este tipo de residuos en el país y se carece de información general y detallada en cuanto a estudios técnicos y de mercado. Además, hay pocas empresas formales que se dedican a reciclar RAE y, en cambio, se estima una creciente proliferación de actividades artesanales de recuperación bajo sistemas informales que no garantizan la protección de los trabajadores frente a la manipulación y exposición a materiales tóxicos. Estas condiciones reafirman la oportunidad y conveniencia de un estudio detallado como el presente diagnóstico de la situación actual de la gestión de RAES en Colombia. Según la Directiva de la Unión Europea del año 2002, el RAE se clasifica en las siguientes 10 categorías: 1. Grandes electrodomésticos. 2. Pequeños electrodomésticos. 3. Equipos de informática y telecomunicaciones. 4. Aparatos eléctricos de consumo. 5. Aparatos de alumbrado. 6. Herramientas eléctricas y electrónicas, con excepción de las herramientas industriales fijas de gran envergadura. 7. Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre. 8. Aparatos médicos, con excepción de todos los productos implantados o infectados. 9. Instrumentos de vigilancia y control. 10. Máquinas expendedoras. Los aparatos eléctricos y electrónicos están compuestos de cientos de materiales diferentes, tanto valiosos como tóxicos. Por ejemplo, oro, plata y paladio son materiales valiosos que se pueden recuperar de RAE. Aparte de los materiales de valor, el RAE también contiene componentes tóxicos o peligrosos, por ejemplo, sustancias cancerígenas como plomo y arsénico. La producción y la liberación de emisiones tóxicas durante el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos depende mucho del manejo de RAE. Por lo tanto, las sustancias tóxicas y peligrosas que contienen computadoras, televisores y teléfonos celulares no automáticamente llevan a riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Ciertos procesos de reciclaje, como por ejemplo la quemadura abierta de cables, aplicadas sobre todo en países en desarrollo o en transición, pueden causar graves daños de salud y contaminar de manera persistente aire, agua y suelo. Por ende, el proceso de recuperación de materiales, aparte de ser un negocio lucrativo para algunos, también puede ser de alto riesgo para la salud humana y el medio ambiente. En promedio, más del 70% del peso de las TIC obsoletas están en los metales, los plásticos y su respectiva mezcla, mientras que los metales preciosos ponen un porcentaje relativamente bajo del peso total. Sus concentraciones de metales como oro, en cambio, pueden ser más altas que las de una mina convencional. Otra parte importante es el vidrio, sobre todo procedente de las pantallas tipo TRC. Según la experiencia del sistema suizo de reciclaje para las TIC en desuso, las sustancias y componentes peligrosos o tóxicas representan únicamente el 0.5% del peso total. El uso de aparatos electrónicos ha proliferado en las últimas décadas y de manera proporcional la cantidad de aparatos electrónicos como PC, teléfonos móviles y juegos electrónicos que se desechan aumenta rápidamente en todo el mundo. En 1994 se estimaba que aproximadamente 20 millones de PC, cerca de 7 millones de toneladas, quedaron obsoletas. Hacia el año 2004, esa cifra se había incrementado a más de 100 millones de PC. En cifras agregadas, cerca de 500 millones de PC alcanzaron el fin de su vida útil entre 1994 y 2004. 500 millones de PC contienen aproximadamente 2.872.000 toneladas de plástico, 718.000 toneladas de plomo, 1.363 toneladas de cadmio y 287 de mercurio. Este flujo de desechos cada vez mayor se está acelerando, dado que el mercado global de PC está lejos de saturarse y el ciclo de vida de uno de ellos está acortándose rápidamente. Por ejemplo, para las unidades centrales de procesamiento CPU de 4 a 6 años en 1997, bajó a 2 años en el año 2005. Los computadores representan tan solo una fracción de todos los residuos electrónicos. Se estima que en 2005 se recuperaron aproximadamente 130 millones de teléfonos móviles. Además, se encontraron cantidades similares de residuos electrónicos para todo tipo de aparatos electrónicos portátiles como PDA, MP3, juegos computacionales y periféricos. La tasa promedio de obsolescencia de un PC en el periodo 1991-2004 se calcula como la relación entre los PC obsoletos y la base instalada de PC, que resulta ser aproximadamente 11%. Esto corresponde a un ciclo de vida total de aproximadamente 9 años, lo que es considerablemente más que la vida útil de un PC y, por tanto, indica un tiempo de almacenaje bastante prolongado. Según un informe actual de Greenpeace, un aspecto importante de la problemática global de RAE son los así llamados flujos escondidos. Para los 27 países de la Unión Europea, se estima una generación de 8.7 millones de toneladas de RAE al año, es decir, más de 15 kilos por persona, pero solo 2.1 millones de toneladas, 25%, son retomadas y aprovechadas. Las restantes 6.6 millones de toneladas, es decir, 75%, se definen como el flujo escondido, por lo que se sabe con seguridad lo que pasa con estos residuos. Si permanecen almacenados, llegan a una disposición inadecuada o son exportados para ser reutilizados, reciclados o dispuestos en países en vías de desarrollo. Para el año 2005, en Suiza se registraron aproximadamente 100.000 toneladas de RAE, lo que corresponde a 10.3 kilos per cápita, que entraron al sistema de aprovechamiento y reciclaje. Se calculó una tasa de reciclaje de aproximadamente el 80%, lo que dejaría un flujo escondido del 20%. Aunque la producción de residuos per cápita en países populosos como China e India todavía es relativamente pequeña, estimada en menos de un kilo de residuos electrónicos por persona al año, el volumen total absoluto de RAE generado en esos países es enorme y cada vez mayor. En resumen, se puede decir que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son una de las corrientes de residuos de más rápido crecimiento. Adicional, algunos países en vías de desarrollo importan cantidades importantes de residuos electrónicos, aun cuando el Convenio de Basilea restringe su comercialización fronteriza. No existen, sin embargo, cifras disponibles sobre la magnitud de estos flujos transfronterizos de RAE. Las estimaciones de países que no han ratificado ese convenio, como por ejemplo Estados Unidos, indican que el 50 a 80% de RAE del país que han sido acopiados no ha sido reciclado en ese país, sino enviados a destinos como China. Recientemente, China, India y otros países han modificado sus leyes para luchar contra las importaciones de RAE. Sin embargo, siendo grandes productores de aparatos eléctricos y electrónicos, China fabrica, por ejemplo, 90% de la producción global de tubos de rayos catódicos. Estos países deberían reconocer su interés inherente en cerrar los ciclos de materiales y obtener acceso a los recursos secundarios en los flujos de RAE. Algunos marcos políticos. Responsabilidad extendida del productor, REP. Es un programa eficaz cuyo concepto revisado y adaptado es un principio político para promover la reducción de los impactos ambientales de sistemas de productos durante el ciclo de vida completo mediante la extensión de las responsabilidades del fabricante de un producto hacia varias etapas del ciclo de vida del mismo, en especial hacia la retoma, el reciclaje y la disposición final. Por tanto, debe agrupar 5 niveles. 1. Distinguir entre productos nuevos e históricos. 2. Prevenir el acontecimiento de nuevos productos huérfanos o de contrabando en general. 3. Proveer incentivos para el ecodiseño en el desarrollo de nuevos productos. 4. Asegurar un alto uso de la cualidad del producto y material mediante mecanismos eficaces de recolección, tratamiento y reuso o reacondicionamiento, como se dice en Colombia. Y 5. Establecer un mecanismo aceptable para distribuir los costos relacionados con los productos históricos. Convenio de Basilea. Es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos, particularmente su disposición. El convenio fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró a regir el 5 de mayo de 1992. Es la respuesta de la comunidad internacional a los problemas causados por la producción mundial anual de 400 millones de toneladas de desechos peligrosos para el hombre o para el ambiente, debido a sus características tóxicas y ecotóxicas, venenosas, explosivas, corrosivas, inflamables o infecciosas. El convenio reconoce que la forma más efectiva de proteger la salud humana y el ambiente de daños producidos por los desechos se basa en la máxima reducción de su generación en cantidad y/o en peligrosidad. Los principios básicos del Convenio de Basilea son: el tránsito transfronterizo de desechos peligrosos debe ser reducido al mínimo consistente con su manejo ambientalmente apropiado. Los desechos peligrosos deben ser tratados o dispuestos lo más cerca posible de su fuente de generación. Los desechos peligrosos deben ser reducidos y minimizados en su fuente. Colombia suscribió el Convenio de Basilea en diciembre de 1996. Otros países de América Latina y el Caribe que firmaron el convenio son Antigua y Bermuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Kitts, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Iniciativa STEP, solución a los problemas del RAE, gestada en el 2003 cuando investigadores de la Universidad de las Naciones Unidas empezaron a examinar la relación entre equipos electrónicos, sobre todo computadores y el medio ambiente. El estudio, Computación y Medio Ambiente, identificó una serie de preguntas e inquietudes frente al tema, lo que llevó a una ampliación de la investigación a todo el campo de equipos eléctricos y electrónicos y fomentó el desarrollo de esta iniciativa internacional. Los miembros de la iniciativa incluyen, entre otros, a empresas multinacionales del sector privado, Hewlett-Packard, Dell, Cisco Systems y Ericsson, a universidades, Delft, MIT, Melbourne, centros de investigación, EMPA, Fraunhofer Institute, Instituto de Aplicaciones Ecológicas, entidades ambientales como EPA de Estados Unidos, entidades de cooperación internacional, SECO, GTZ, y representantes del sector de reciclaje como UMICOR, National Center for Electronics Recycling. La iniciativa opera a través de 5 grupos de trabajo en los siguientes temas: política y legislación, rediseño, reuso, reciclaje y transferencia de conocimientos. Sus objetivos principales: optimizar los ciclos de vida de equipos eléctricos y electrónicos a través de la mejora de las cadenas de suministro, el cierre de ciclos de materiales y la reducción de la contaminación. Incrementar el reuso y la utilización de los recursos de los equipos. Ejercer la preocupación sobre disparidades como la brecha digital entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo. Aumentar el conocimiento público, científico y económico sobre el tema. En América Latina todavía no hay ningún sistema de gestión integral establecido para el RAE y hasta el momento no se ha expedido ninguna reglamentación específica. Sin embargo, la problemática ha sido reconocida y existen varias iniciativas en diferentes países. En Argentina, Chile, México, Costa Rica y Perú se han realizado estudios de la situación actual para detectar las necesidades de actuar más urgentes. Como primer país en América Latina, Costa Rica actualmente está en proceso de sacar una legislación específica sobre RAE. Además, se formó un grupo de trabajo para definir las bases e implementar un sistema basado en una tasa anticipada de reciclaje. Chile repetidamente ha declarado su intención de actuar frente a la problemática de RAE, mientras que al mismo tiempo promueve iniciativas del sector privado, esperando que una normativa obligatoria resulte innecesaria. La regulación sobre residuos peligrosos de 2005 ya clasifica al vidrio de los monitores tipo TRC y componentes eléctricos y electrónicos como residuos peligrosos que requieren un manejo y permiso especial. En Chile también se encuentran empresas de reciclaje conocidas como Recicla S.A. y DeGraf Limitada. Además, la Fundación Sur está conformando la plataforma de investigación aplicada sobre el reciclaje de computadores con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC, de Canadá. En Brasil, 3 departamentos ya tienen una ley marco que impone la responsabilidad extendida para los residuos tecnológicos y otros departamentos están discutiendo propuestas similares. En Argentina, existe también una empresa exitosa en el reciclaje de RAE, se llama eScrap, que trabaja de la mano con Silker, una empresa que recupera metales. En Perú, se ha formado un comité de RAE con representantes de los sectores privados y públicos impulsados por IPES. Día de la Tierra 2012. Celebrando otro año.